4 minutos faltan para las 11 de la mañana. Juan y De Pián, sigue encapotada la mañana de Santa Rosa, de Toay. Y nuestro cronista exterior es Mauro Monteiro, que tiene un día de suma actividad. Mauro, ¿cómo andas? Buen día. Buen día, Juan Pablo, Juani, equipo y audiencia otra vez. ¿Cómo andan? Acá estamos. Andás vos de acá para allá recorriendo organismos oficiales donde está pasando, bueno, malas noticias permanentemente. La verdad que recién los venía escuchando un poco lo que venían planteando y también recién escuchaba a nuestra compañera Cintia. Y la verdad que es una situación de mierda tener que hacer todas estas cosas, pero bueno, también primero tenemos que informar, pero también tenemos que analizar un poco las cosas, porque recordaba mientras recorría hoy algunos organismos nacionales donde están echando trabajadores, recordaba la situación de Calzar cuando cerraron la fábrica de Calzar, que también fue una situación muy muy triste para los trabajadores, pero también para nosotros comunicadores tener que escuchar estas historias. Y la verdad que en estas cuestiones también pasa lo mismo, porque acá hay personas que están quedando en la calle, familias que están quedándose sin trabajo, y la verdad que, como recién decía Juani, ninguna de ellas tiene una situación de no haber ido a trabajar, de ser ñoquis, de quedarse con una plata que no es de ellos, de no cumplir con su trabajo, como habitualmente se hace, de ir a trabajar y después volverte a tu casa. Y la verdad que son situaciones muy complicadas de tener que contar, que tener que escuchar y después tener que informar. Pero bueno, también estamos para eso y tenemos que poner el oído, y no solamente el micrófono, sino también el oído y un poco el corazón a estas personas que están quedando sin laburo. Hoy más temprano estábamos en el ENACOM contando la situación y escuchando a cada uno de los trabajadores, que nos parece la voz que tenemos que escuchar y que sobre todo la audiencia tiene que escuchar. Y mientras hacíamos eso, se estaba desarrollando en Agricultura Familiar una actividad allá ahora con algunos gremios acompañando a los despedidos de Agricultura Familiar de La Pampa, que son unos 15 más o menos, pero también son unos 700 a nivel nacional, y que ya están despedidos porque ya les llegó a muchos el telegrama y a otros directamente la comunicación extraoficial, pero que seguramente les va a llegar en estos días el telegrama de despido. Otro organismo que se va a cerrar y otro servicio que ya el Estado Nacional va a dejar de prestar. Y nosotros estuvimos hace un ratito con los trabajadores ahí en la Agricultura Familiar, que recibieron el apoyo de otros gremios de la provincia, pero también el acompañamiento de ya algunos despedidos de otros organismos nacionales, como el programa Primera Infancia. Estaban ahí las trabajadoras acompañando a los trabajadores y trabajadoras de Agricultura Familiar. Y Luciano González Caviati, que es trabajador y también un poco el vocero de este grupo de trabajadores que se quedaron sin laburo en Agricultura Familiar, habló ante los medios y también le consultábamos si esto tenía que ver con un cierre definitivo de la delegación. Ahora lo vamos a escuchar, pero quiero que presten atención cuando nosotros le preguntábamos a Luciano González Caviete respecto a el clima de época que se vive y hasta dónde se tienen que ir con el pensamiento, con la memoria, para comparar una situación como la que están viviendo. Luciano González Caviete hablaba con nosotros hace un ratito aquí en Agricultura Familiar. Bueno, claramente, sí, claramente la totalidad de los trabajadores. Y esto, como te decía, no solo en la provincia de La Pampa, en todas las delegaciones del país están produciendo masivamente un vaciamiento, lo dijo el propio Adorni, el vocero presidencial, de casi 1000 trabajadores, él pensaba dejar 64 en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿y qué es lo que van a hacer como trabajadores? Bueno, hoy estuvimos realizando esta acción acá en las puertas de la oficina, obviamente haciendo presencia en los lugares de nuestro puesto de trabajo. Vamos a estar obviamente accionando judicialmente para que se clarifique nuestra situación, pero además vamos a dar una pelea gremial claramente, porque son despidos totalmente ilegales, vulnerando las cláusulas de estabilidad laboral y obviamente basándose en el fraude laboral que está cometiendo el Estado hoy, teniendo a trabajadores contratados por más de 20 años, por darte un ejemplo. Y bueno, y como te decía, vamos a estar hoy participando de un plenario nacional de delegados también. Mañana vamos a estar acompañando a los docentes que nos, bueno, se han acercado acá, nos han convocado a participar de la movilización el día de mañana y generando las articulaciones con el resto de los organismos del Estado Nacional, porque acá entendemos que están atacando al conjunto de los trabajadores. ¿Sabés qué porcentaje representan estos 70.000 trabajadores del Estado en esta situación de contractual? Mira, son, de acuerdo a la información que tengo, aproximadamente estamos hablando de que hay 325.000 empleados del Estado Nacional más personal de fuerzas de seguridad, que tiene otro régimen aparte, diríamos, pero trabajadores de dependencia del Estado Nacional, 325.000 aproximadamente en todo el país. Este clima de época, ¿a dónde ustedes tienen que remitirse para compararlo? Digo, porque una cosa era el macrismo, quizá había reclamos también al peronismo, al kirchnerismo. Esta situación, ¿a dónde se tienen que ir para compararla? Mira, no creo que tenga comparación. En todo caso, creo que Milei lo que está haciendo es corrigiendo la gradualidad de algún gobierno anterior, ¿no? Y siendo a fondo, diríamos. Pero igual esto a fondo hay que ver hasta a dónde avanza. Nosotros confiamos en que la posibilidad de parar esta política, que no solo afecta, como decía recién, a los empleados públicos, diríamos, tenemos los jubilados que están con jubilaciones de miseria, los comedores que no reciben el alimento, es decir, lo más elemental, ¿no? Que se necesita una familia para poder sobrevivir, no vivir, eso mismo no se le está dando a esa familia. Entonces, confiamos en la fuerza de todos estos sectores que, bueno, estamos queriendo dar esta pelea para que no se siga avanzando frente a esta política que, entendemos nosotros, sigue beneficiando a la casta. Acá no hay ninguna lucha contra ninguna casta. Nos quieren presentar a los trabajadores como que somos la casta, unos privilegiados, y nosotros somos laburantes de hace muchísimo tiempo que vivimos de nuestro sueldo cumpliendo nuestras funciones y lo queremos seguir siendo. Por eso vamos a seguir peleándola para seguir estando y defendiendo en particular el Instituto de Agricultura Familiar. Bueno, Luciano González Cavietti, como trabajador de Agricultura Familiar, un poco el vocero de este grupo de trabajadores que van a ser despedidos del gobierno, del Estado Nacional. Y si ustedes recuerdan, hace unos 15 días, cuando hicieron una conferencia de prensa, también trabajadores de Agricultura Familiar, entre otras cosas, dijeron algo que a mí me impactó, que después un poco recién lo recordábamos hablando fuera de aire con González Cavietti, pero también con otros trabajadores, diciendo que al único en el mundo que no le importa la agricultura familiar es a Milei. Y para ponerlo en números, para graficarlo en números a cuánto afecta que agricultura familiar deje de existir, recién nos contaban que alrededor de 200.000 familias estaban siendo asistidas por agricultura familiar en todo el país. O sea que con el cierre de agricultura familiar, 200.000 personas en todo el país se van a quedar sin asistencia. La mayoría, el 99% de estas 200.000 familias son chacareros de pequeños pequeños terrenos o lotes donde hacen trabajos rurales y sobre todo trabajan la tierra a menor escala, no son grandes arrendatarios. Así que 200.000 personas en todo el país se van a quedar sin el servicio de agricultura familiar cuando decidan cerrar todas las oficinas. Terrible. Bueno, y en ese panorama, que son de permanentes viandazos a trabajadores y trabajadoras, también a organismos no solo estatales. En las últimas horas trascendió, es algo que ya está sabido a partir de las leyes o de los decretos que tiene el Gobierno Nacional, la posibilidad de que el Banco de la Pampa se convierta en sociedad anónima. Esto también tiene movilizados a los trabajadores y trabajadoras bancarios acá, además de la cuestión de la privatización del Banco Nación. Es algo que está en el radar porque los pampeanos no estamos acostumbrados a que el Banco de la Pampa, que nació como un banco de fomento y que tuvo sus vaivenes y aún hoy puede despertar algún cuestionamiento, pero sabemos que es pampeano, que es guita, que está acá, también va rumbo a ser una sociedad anónima, parece. Sí, exactamente. Por eso los trabajadores de la, del Banco Nación estuvieron hace un ratito acá en Agricultura Familiar siguiendo con la juntada de firmas para que no privaticen, pero sobre todo para que se caiga el DNU, porque para que hoy las empresas mixtas como el Banco de la Pampa se empiecen a readecuar para ser sociedades anónimas, tiene que ver con la vigencia del DNU. Por eso es que la juntada de firmas es para la no privatización del Banco Nación, pero también le están pidiendo a los legisladores que se fijen lo que están haciendo, no solamente los del oficialismo, sino sobre todo los de la oposición, porque levantar la mano para votar el DNU significa que va a ser más complicado para toda la población. Raúl Ibáñez estuvo acompañando a los trabajadores y trabajadoras de Agricultura Familiar, hablaba con nosotros y también le preguntábamos por el clima y dice que, dijo entre otras cosas, que esta situación nos remite a los años 90, cuando todos los bancos se privatizaron, inclusive quisieron hacer lo mismo con el Banco de la Pampa y lograron detener esa privatización. El DNU hoy está vigente. O sea, que el Banco de la Pampa está trabajando en ese sentido porque tendría que cumplir a partir del 10 de diciembre, los 6 meses se cumplen en el mes de junio, y de acuerdo a las últimas informaciones que nosotros manejamos extraoficiales, que se estaría convocando una asamblea de accionistas para comunicar este cambio de figura jurídica, ¿no? O sea, sería la primera vez en la historia que un banco provincial pasa a ser sociedad anónima. No, total, no, completo. No. En realidad esto que está sucediendo hoy en este país, en el sistema financiero, nos lleva a la década del 90, donde prácticamente se perdió la mayoría de los bancos provinciales. O sea, recordar, por ejemplo, que hoy solamente existe el Banco de la Pampa, que en el año 2000 se pudo salvar. Pero no así otros bancos, caso que tiene un solo titular, que es un privado, el Banco de Santa Fe, el Banco de Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz, es de una sola persona. El Banco Patagonia fue el que se hizo cargo del Banco de Río Negro. Y el Banco Nación, por eso creo que tiene fundamental importancia en la gestión financiera del país, el Banco Nación ha tenido que recurrir, en el caso de Catamarca, Mendoza y últimamente en San Luis, ante la negativa de la banca privada de hacerse cargo de la gestión de como agente financiero de la provincia, ¿no? ¿A nivel institucional pudieron hablar, digamos, con los diputados nacionales de La Pampa que van a tener que tratar el DNU? Nosotros, previamente a esto, hemos tenido reuniones con distintos diputados y senadores nacionales de nuestra provincia. En algunos casos nos habían asegurado que no estaban de acuerdo con la privatización del Banco Nación, pero después vemos que cuando tienen que levantar la mano, en el caso de los senadores del radicalismo, levantaron la mano a favor de este DNU, que incluye la privatización del Banco Nación. Por eso, en esta reunión que hoy se está realizando de distintos sectores y gremios apoyando o rechazando los despidos en el Estado Nacional, creo que también tenemos que hacer una gestión a nuestros representantes legislativos para que miren un poco a su alrededor y vean el perjuicio que se está ocasionando a toda la clase de trabajadores y a las instituciones del Estado, ¿no? Bueno, que miren un poco hacia alrededor para conocer la situación que estamos viviendo. Esto es un claro mensaje hacia los legisladores de la oposición que levantaron la mano para votar la ley bases y están pidiendo que no lo hagan así con el DNU, que sigue vigente. Por eso es que el Banco de la Pampa creo que tiene tiempo hasta el 30 de junio para adecuarse y ser una sociedad anónima. Dale, Mauro. Pensaba en un día como hoy va a aparecer una chicana, pero bueno, el que avisa no traiciona y nosotros avisamos. ¿Qué dirán en un día como hoy, en que tenés en 4, 5, 6 esquinas de Santa Rosa conflictos de este tipo? ¿Qué dirán los concejales y concejalas de Juntos por el Cambio, que el otro día decían que estos asuntos nacionales no eran inherentes a la ciudad, ¿no? Qué barbaridad. Bueno. Increíble que hayan dicho eso e increíble que no se den cuenta que cada cosa que hace el gobierno nacional afecta a los vecinos de acá a la vuelta, que muchos los votaron para que estén sentados ahí. Nos reencontramos cuando haya más información, Mauro. Dale, hasta luego. Para completar el panorama, mañana va a haber paro docente, aunque no es inherente a Santa Rosa, va a ser en todo el país, incluido. Nah, sí, desde ya, CETERA convocó un paro y ahora mismo UTELPA está comunicando su adhesión y va a haber actividades. En un ratito vamos a tener más información seguramente. ¿Sabrán qué significa inherente? Inherente, con H intercalada. Mirá. Bueno, el paro va a ser en rechazo de la eliminación del FONI, del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Qué historia esa también. Qué cíclico que es este país. Bueno, ese Fondo Nacional de Incentivo Docente salió en un contexto parecido. Menem, como, ¿no? Como, claro, como respuesta a un parchecito salarial para los maestros, las maestras, profesores que no cobraban. Pero yo, no, yo recuerdo también que hubo una campaña así como que los docentes no iban a trabajar. Y sí, bueno. Como que decían que eran ñoqui, básicamente. Bueno, mira, eso es extendido. Cristina Fernández de Kirchner, hasta en un mensaje legislativo, llegó a decir en el gobierno, no sé si el primero o el segundo, que tenían 3 meses de vacaciones con esa mirada. También la historia va y viene de acuerdo a algunos intereses. Pero bueno, los docentes están siendo atacados ahora como nunca antes en la historia. Ni siquiera el gobierno de Menem los atacó tanto. El FONID había en el Congreso un proyecto para prorrogarlo, reactivarlo, como era habitual. Cada año el Fondo de Incentivo Docente se renovaba y los docentes cobran por eso hoy en La Pampa o 30 mil pesos si tienen un cargo o 60 mil si tienen dos. Es algo que ayuda a vivir en este contexto, por supuesto. Bueno, el gobierno antes de que lo pudieran tratar en el Congreso se apuró y lo eliminó directamente. En los meses previos no le mandó la guita a los gobiernos provinciales para que pudieran pagarlo. Ahora lo eliminó de cuajo, como le gusta decir a Milei.